Pero el domingo pasado leía una entrevista de Andrés Ugarret, el cerebro de todo este rescate, y él dijo: sucedieron cosas inexplicables en el rescate. Y la periodista o el periodista le decía: está diciendo la intervención de Dios. Él dijo: yo soy católico, soy muy creyente, no puedo decir, pero sucedieron cosas inexplicables. Y con todas sus letras decía: la sonda iba descendiendo por un lugar e inexplicablemente se desviaba en su trayectoria. Y por esos desvíos cayó justo donde tenía que caer. Hay tanta gente que se irrita, pero nosotros sabemos que tu mano estuvo detrás. No nos explicamos por qué ahí sí y en otros casos no. No lo sabemos, Señor. No lo sabemos. Pero que no nos avergoncemos de decir, de proclamar, que hay un Dios que quiere la salvación de la humanidad. Hay todo un simbolismo, le pueden buscar el simbolismo que quieran, Señor, a esos compatriotas nuestros que estuvieron ahí sepultados. Pero a mí, Señor, yo lo veo como tú moviste todo, Señor, para dar una señal. Creo que primera vez que veo en todos los medios de comunicación tanta oración, tanta gente que agradecía a ti. No me importa la religión que tengan, pero por primera vez no pudieron censurar nada, Señor. Por primera vez veíamos gente que salía con sus poleras que decía: gracias, Señor, o que tenía un salmo escrito, o que decía: mi Señor lo hizo. Por primera vez. Y por eso hay tanta gente que se irrita. Señor, ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer. Estamos en un momento difícil en que los principios, los valores, las bases de nuestra sociedad se están tambaleando. Danos el valor para ser sal. Danos la valentía para ser sal. Porque muchas veces debemos reconocer que es por temor que no lo hacemos, Señor. Es por temor. Pero como dice la Escritura, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Danos el valor, Señor, para ser sal. Vivimos en una hermosa época de tecnología, de avances, tantas enfermedades que están encontrando cura, etc. Pero como nunca, la soledad, la angustia, el egoísmo está ahí. Yo tengo supuestamente 500 y tantos amigos en Facebook, de los cuales conozco a la mitad. Y así son las amistades en este tiempo. Es mucho más cómodo hacerlo de esa forma. Es mucho más cómodo. Pero tú nos dices: ustedes son la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor. Oramos en este momento por nuestro país. Oramos, Señor, por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, de estudios, por nuestros vecinos. Oramos, Señor. Oramos, Señor. Oramos, Dios. Oramos por aquellos que están abandonados en un hospital, en una cárcel. Oramos por los que están en centros de rehabilitación. Oramos por aquellos que están los dejan abandonados. Y oramos también por los que tienen todo lo material a su alcance, pero cada uno está en su pieza con su televisor, con su computador, con su Twitter, con su iPod, y no se comunican entre ellos. Oramos, Señor. Oramos, Señor. Oramos, Señor. Oramos, Dios, para que la cruzada que va a hacer Luis Palau salga en los medios, Señor. Porque no sale nada, Señor. No sale nada. Los medios se encargan siempre de tapar todo. Pero oramos para que se sepa. Para que se sepa. Para que se sepa que ha habido y va a haber un evento que va a congregar a miles de personas. Para alabar tu nombre, Señor. Danos valentía, Señor. Danos valentía. Tú sabes que no podemos. Tú sabes, Señor, que nos faltan muchas cosas. Pero tu Espíritu Santo puede suplir todo. Tu Espíritu Santo puede suplir todo. Ponemos a todas las personas con las cuales nos relacionamos delante de ti. Amén. danos el momento para hablar y danos el momento para testificar aún sin palabras. Danos el momento para ser de ayuda para ellos y danos el momento también para amorosamente confrontar la vida equivocada que están llevando y decirle que hay que hacerlo de otra forma. Pero que lo hagamos como tú lo hacías, Señor, con misericordia, con compasión, no juzgando, no condenando, no cortando la cabeza. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos tuyos, no meros creyentes. No basta con ser creyente, no basta con reunirnos, aunque nos ayuda enormemente y echamos de menos cuando no podemos reunirnos, pero no basta con eso, no basta. Verdaderamente que seamos dignos de llevar el apelativo de cristiano en nuestra vida y de ser parecidos a ti, Señor. Gracias, te damos alabanza al Señor un momento, hermano. Adórelo, dele gracias. Dele gracias al Señor, dele gracias. Y dile, por favor, dile, Padre, úsame, úsame, úsame, úsame. Úsame, úsame en el lugar donde estoy, en mi trabajo. Úsame donde voy, úsame con mi familia, úsame para llevar un mensaje de esperanza. Hermano, hay muchas caretas, la gente tiene muchas máscaras. Danos sabiduría para poder llegar a lo que los aflige y poderle dar una palabra de esperanza, de consuelo, de fe, de alegría, Señor. Te alabamos, Dios mío, en este día. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Tú eres la esperanza, Padre, para la sociedad. Tú eres la esperanza. No hay nadie, dice, únicamente en ti hay salvación. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice tu palabra, Jesucristo. Y tú nos has dado a todos los cristianos sobre la faz de la tierra el ministerio de la reconciliación, dice Pablo en Corintios. Y ese ministerio proclama: reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Que salga esa imagen del Dios castigador, que salga esa imagen que dicen: si Dios lo único que quiere es el sufrimiento del hombre. El hombre ha echado a perder la creación de Dios, no Dios. Ayúdanos, Señor, y gracias porque te has cruzado en nuestro camino. Gracias porque abriste nuestros ojos. Gracias, Señor, por tu mano misericordiosa. Gracias por todo lo que haces, Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor.